No, la verdad que cada vez que encaramos un nuevo proyecto, tenemos expectativas de ponerlo en valor. La verdad que muchas veces cuando uno ve el resultado final, se llena de alegría porque está muy vinculado con la localidad. Entonces, la verdad es que lo veo muy bien. La veo como cuando yo tenía 10 o 12 años, muy verde, muy linda, con todo un sistema de desagües que hicimos que funciona bien. Y bueno, ahora con las banderitas de Argentina colocadas y el anexo a la plaza que ha sido el paseo este de los artesanos, que muchos vecinos nos piden que no volvamos a habilitar la calle debido a las actividades que se hacen ahí de recreación de todos los chicos, ya sea patineta, patín, bicicleta y las luces también. Digamos, en conjunto se ha resuelto bien, digamos.